Abríamos el informativo con esta noticia. Los trabajadores de Caputo hoy a 22 de enero del año 2020 siguen sin cobrar los salarios que les deben. Ustedes recuerdan que pasaron Navidad, pasaron fin de año, acampado frente a la empresa, bloqueando el ingreso a la empresa, allí en reclamo de salarios que les deben. Hay salarios que son de 2017, 2018, pero hay salarios de este año también, del año pasado, del 2019, que no se han cobrado, aguinaldos, licencias. Vinieron los legisladores, diputados, senadores, votaron las partidas y dijeron, bueno, ahora en unos días cobran. Hicieron discursos políticos por allá y por acá, pero resultó que todavía hoy, a 22 de enero, no cobraron. Estamos en contacto telefónico con el departamento de Salto. Allí está Marcelo Di Paola, representante de los trabajadores. Marcelo, buenos días. Buenos días, ¿cómo andan? Un saludo a la audiencia. Bueno, gracias, Marcelo. Bueno, te escuchamos. ¿Qué es lo que pasa, que se está demorando tanto esto? Qué gran pregunta, ¿no? O sea, la pregunta que nos hacemos todos. Por un lado, estábamos contentos y bueno, seguimos agradecidos que salió un proyecto de ley donde daba la garantía por primera vez que los trabajadores sí iban a cobrar a través de un proyecto de ley, pero eso se ha estirado. No sabemos cuál es la explicación. El viernes 17, la intervención pasó toda la información al BPS, donde se había solicitado otro tipo de información que estaba faltando a la documentación. El viernes 17 se pasó y bueno, hasta la fecha no tenemos todavía una respuesta de qué día se estaría cobrando. Lo que tenemos entendido es que el BPS está haciendo verificaciones de todas las liquidaciones y ese sería el motivo por el cual esto se viene estirando, ¿no? No quiero ni preguntarte, pero tengo que preguntarte, porque me imagino la situación de los trabajadores con recibos de luz, de agua, acumulados encima de la mesa y uno mirándolo sin poder pagar nada y las deudas que se acumulan, ¿no? Sí, tal cual. Dos, tres compañeros, principalmente Jefa Duarte, algunos tenían desalojo y otros ya lo desalojaron. Directamente no. Lamentablemente fue así. Pero seguimos a la expectativa y estando teniendo en contacto con la intervención y bueno, las comunicaciones también con el EPS y el ministerio, esperando que esto se pueda acelerar y bueno, que haya voluntad que esto se pueda hacer un poco más rápido o más ágil, ¿no? Como quien dice, la solución salga a la brevedad y en esta semana, aunque sea, la solución pueda salir definitiva y que esto no se siga profundizando, porque como ya decía, estos compañeros que están complicados. Claro. Marcelo, ¿ustedes has podido comunicarte con el Banco de Previsión Social, con el representante de los trabajadores, por ejemplo, con Ramón Ruiz? Sí, justamente ayer estamos en contacto y que está siguiendo de cerca el procedimiento y bueno, hoy había también la reunión de directorio que envió ayer también el programa de TV. Escuchó que así era y bueno, que se iba a plantear a ver también en el directorio a ver si había forma de facilitarlo y bueno, que esto salga un poco más rápido de lo que debería salir. ¿Ustedes qué es lo que tienen pensado? Por ejemplo, si en las próximas horas no hay una definición de esto, ¿qué piensan hacer, Marcelo? Nosotros estamos manejando varias alternativas, pero acá el proyecto de ley, quien nos tiene que pagar y a quien habilita que nos pague el BPS, o sea que a quien le damos ahí el reclamo es el BPS, concentraciones masivas frente al BPS, bueno, ver si de esa forma se genera un poco más de presión. me parece que están todos haciendo un poco mal la plancha, ¿no? Si están de vacaciones. Sí, sí. Bien. Marcelo, muchísimas gracias por el tiempo y bueno, nos mantenemos en contacto para conocer detalles de lo que pueda pasar en las próximas horas. No, por favor, muchísimas gracias a ustedes, estamos en contacto. Hasta luego.